hay una censura que no es solo en los diarios, en los libros de historia. ¿Cómo nos censuran los libros de historia? Ocultándonos parte de la verdad. La lógica funcional a la dominación británica puso un muro en 1816, dice que la patria nació en 1810. Eso es funcional a que no veamos que para atrás hubo otra cosa. La lógica funcional a la colonización española pone un muro en el 1500 y pico, porque para atrás no hubo nada, eran bárbaros. Es decir, nosotros, la idea de liberación, que es un poco este proyecto que tiene también la misma raíz del pensamiento libertario de romper la dependencia de Scalabrini, es justamente convertir estos muros en umbral, para ver toda la historia. Entonces, ver nuestros primeros habitantes, ver cada proyecto que hubo, y rescatar de todo parte de la verdad. Pero justamente hay un modo de censura histórico que pone muros donde creemos que todo empezó hace un ratito, o que los santos y los héroes fueron de hace cientos de años, que ahora no hay. Y esto es un modo de censura también cotidiana, donde vemos lo malo y nunca vemos lo bueno. Hay pequeños actos heroicos cotidianamente que creemos que no existen. Sí, sí, sí.